veníamos contando la semana pasada lo que le pasó a nuestros colegas, compañeros María Eugenia Otero y Fernando Tevele, periodistas de La Retaguardia, cuando viajaron a Formosa junto a la cineasta Ana Fraile para conocer cómo están viviendo las comunidades originarias, especialmente la Wichí, y también poder informar sobre la detención del referente Agustín Santillán. Lo que te contábamos es que básicamente fueron perseguidos, intervenidos, molestados por estar ejerciendo la tarea periodística de poder informar desde el lugar de los hechos lo que está pasando por allá. Decidimos invitarlos para poder charlar con ellos, que nos cuenten la experiencia y sobre todo poner de relieve lo que implica la detención de Agustín Santillán, un referente Wichí, de qué se lo acusa y cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran las comunidades en este momento por allá. María Eugenia Otero, Fernando Tevele, compañeros de La Retaguardia, un placer que estén por acá. ¿Cómo andan? Gracias. Un gusto siempre andar por los estudios de La Tribu. ¿Este es el teléfono maldito el que tenés acá? Les puedo admitir una cosa, lo acabo de prender después del viaje, pero está, está seguro. No tiene chip, no está conectado a red, nada. Claro. Bien, lamentablemente tenemos que estar pensando seriamente estas cosas de si el chip, que si la Wi-Fi y demás, porque lo que han padecido justamente en Formosa fue grave. Pero empecemos por lo que realmente los hizo viajar, ¿no? Que es la situación de Agustín Santillán en este momento. Y que además es lo más importante, ¿no? Porque por ahí hablar de lo que nos pasó a nosotros puede desviar el tema principal, que es qué es lo que no se quiere que se vea de la realidad de las comunidades originarias en Formosa, ¿no? Y Agustín está preso por eso mismo, porque visibiliza situaciones que son absolutamente crueles y absolutamente de vulneraciones de derechos cotidianas. Y por eso también nosotros sufrimos lo que sufrimos en su momento, y tiene que ver con esto, con que las comunidades originarias están pasando muy, muy mal. ¿Pudieron verlo a Agustín, a la familia? Pudimos ver a la familia de Agustín. Pudimos ver a muchos de sus hermanos de la comunidad, pudimos ver situaciones que la verdad que nos dejaron absolutamente conmovidos. En esas casas nadie comió en ningún momento, no había comida, no había comida de hoy, no había una olla de comida cocinándose, no había comida de ayer. El agua que toman los pibitos es agua turbia. Los problemas que tienen en relación al acceso a la salud son tremendos. Tienen mucho miedo de ir al hospital, especialmente cuando le pasan cosas como que los balean o tienen problemas con la policía. Cuando van al hospital son discriminados, hay prejuicios, situaciones de maltrato. Su cementerio originario está alambrado porque es de un criollo, porque tiene dueño. Esos no pueden enterrar a sus muertos ahí. Cuando tienen suerte de que sus muertos hayan tenido DNI, los entierran en el cementerio municipal, pero si no tienen DNI, les preguntábamos, ¿y qué hacen? Y bueno, si son niños, los enterramos en el patio de casa. Y si son adultos, los llevamos al monte. O sea, digo, como esto, te puedo seguir contando, porque además es como vinimos con una conmoción y con una sensación de qué hacemos con esto, muy fuerte. Esto es lo que no se quiere que se vea, que se sepa, que hagamos algo, que digo, están todo el tiempo siendo perseguidos por la policía los está vallando todo el tiempo, los amedrenta todo el tiempo, la droga está entrando a las comunidades de una manera súper cruel, es muy fuerte la cuestión de la droga en ese lugar. De hecho, esto que contamos es el ingeniero Juárez, a la que allá llaman Ciudad Juárez. Claro, es nuestra Ciudad Juárez. Es nuestra Ciudad Juárez, sí, exacto. Y en cuanto a la pregunta de si Agustín, si pudimos ver a Agustín, en realidad el plan nuestro era este que cuenta Euge, digamos, ir a ver esas cosas. Por supuesto que queríamos ver a Agustín, cosa que nos negó el juez López Picavea. Dos cosas sobre esto. Nosotros habíamos tomado la precaución de ser formales en el pedido y en realidad Agustín tomó esta precaución porque a través de su abogado Daniel Cabrera presentó un pedido al juez diciendo que él nos quería recibir. Ese pedido, mientras nosotros estuvimos allá, no fue respondido ni afirmativamente ni negativamente. Nos plantamos, estuvimos todo el último día ahí laburando en la puerta del tribunal. Nada. Y cuando regresamos, sí, nos enteramos que se respondió negativamente con la fecha tachada para que pareciera que lo respondieron en tiempo y forma, y es un rotundo no. de un juez que está en esa causa y que el lunes pasado debió haber entrado en vacaciones. Feria, claro. Porque sí. Allí hay feria. De hecho, nosotros íbamos como parte de una delegación de derechos humanos súper amplia que iba desde Nora Cortiñas y Pablo Pimentel de la PDH Matanza, pasando por el CELS y por Amnistía Internacional hasta el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, digamos. O sea, un marco amplio de organismos de derechos humanos que en otros puntos tienen disidencias. Que se suspendió porque justamente ellos querían hablar con el juez y como comenzaba la feria, lo suponían de vacaciones. Nosotros decidimos ir igual, asumimos que ya de antemano que íbamos a quedar más expuestos al no ser parte de esa comitiva. Creo que algunas de las cosas que nos sucedieron de las persecuciones no hubieran sucedido como pasaron si hubiéramos ido en ese marco, está claro eso, pero también lo sabíamos. Y me parece interesante marcar esto de que el juez se reemplazó a sí mismo. Uh-huh. De hecho, la respuesta formal del no a la visita a Agustín está firmada por el juez López Picavea, el juez subrogante. Es él quien se autosubroga. Él sí. Se suplantó a sí mismo. Exacto. Hay algo importante para aclarar y es que Agustín no está incomunicado. No. O sea, claro. Nos impiden verlo, pero él no tiene incomunicación. O sea, que en realidad están vulnerando un derecho que tiene... Cualquier como... preso. O sea, no hubo ningún tipo de argumentación que esté dando cuenta de las razones por las cuales no... No es procedente, no es digamos, procedente. Es lo que dice. Sí. ¿Qué se le imputa hoy a Agustín Santillán? Agustín tiene varias causas, le quedan... 13 en las que está procesado y de esas le queda una sola en la que no le han concedido la excarcelación. Es decir, cuando Agustín salga, que probablemente sea pronto, no va a implicar que queda libre de cargos, sino que queda con unas 15 causas sobre los hombros en situación de procesamiento, lo que le va a generar también una suerte de control, digamos, que en cualquier momento puede ser utilizado por el poder político para llevarlo de nuevo a la cárcel, ¿no? Viene bien en la carrera con Pepino Fernández, ¿no? De Mosconi. Está lejos todavía. Pepino le gana, igual. Pepino tiene cerca de 300, ¿no? Pero también tiene más años de trayectoria. Pero va en el mismo camino. Creo que es un Maradona Messi, me parece, de las causas judiciales. ¿Y qué aparece en esas imputaciones contra Santillán? Digamos, ¿de qué se lo está acusando para terminar de criminalizar un poco a toda la comunidad a partir de su figura, ¿no? La metodología es bastante particular porque, en realidad, algunos de los hechos que se le imputan a Agustín ocurrieron efectivamente. Pero eso no quiere decir que Agustín haya participado o incluso en algunos que no haya ocupado un rol de intentar evitar que sucedieran. Uh-huh. Por ejemplo, una de las causas más importantes tiene que ver con que Juárez y toda esa zona se inundó mucho por allí por enero, febrero. No recibieron ayuda de parte del gobierno nacional ni del gobierno provincial. Y bueno, un día fueron a la municipalidad enterados de que ahí había los galpones, colchones y mercaderías. Y nada, fueron con furia y entraron al lugar y se llevaron las cosas que les pertenecían. Eso para la justicia es robo en poblado y en banda. Uh-huh. Es una de las imputaciones que tiene Agustín como para tomar como ejemplo. Después hay otra causa que tiene Agustín que tiene que ver con una nota que nosotros publicamos anoche, no sé si llegaron a verla. Es la historia de un pibe de 19 años que perdió un ojo por un perdigón de goma policial. Al día siguiente, mientras él se atendía en la ciudad de Formosa, la población quemó la casa del policía, que no tiene ninguna causa, por cierto, por haberle sacado el ojo al pibe, y eso es robo en poblado y en banda con uso de armas de fuego. O sea, algunos de los hechos ocurrieron. En algunos Agustín no estaba, en otros estaba intentando calmar a la gente, y no sé si en alguno habrá participado o no, pero bueno, la justicia tiene... Bueno, iba a usar una mala metáfora para el caso, pero mira muchas veces con un solo ojo, como, uh-huh. como el pibe este. Para que se dé una idea de en qué situación están los hermanos Huichíes, ese chico que Fer contaba recién, Santiago Torres, de 19 años, ahora está en su cama con ese ojo que le está supurando, o sea, tiene una infección, no tiene fuerzas para levantarse y no tiene atención, no puede ir al hospital de Juárez porque no lo van a atender por lo que le pasó, con lo que así están las personas en situación de abandono. ¿Pudieron conversar con la mujer, con la esposa de Agustín? ¿Qué pasó en ese encuentro? Y fue interesante. Estuvimos en la casa de la familia Santillán. Lo que nos pasaba en cada lugar era que llegábamos y se empezaba a correr la voz y se generaba como una fila de gente, como si fuera una campaña de vacunación. Supongo que lo entendían como una campaña informativa, ¿no? Esa necesidad de hablar y de contar cosas y de denunciar. Y con Gabriela, seguramente sostuvimos la charla más larga. Entablamos en todo este tiempo también una relación muy cercana, que creo que tiene que ver con que con el modo en el que encaramos las noticias, ¿no? Porque Agustín Santillán fue noticia para muchos otros colegas, ¿no? Incluso de la prensa tradicional. Pero, digamos, hay una cuestión que nos hace notar mucho en nuestro laburo, que tiene que ver con como que es notorio que nos interesa un poco más que la noticia, digamos, ¿no? Y que cuando no hay noticias igual estamos cerca preguntando cómo están. Entonces con Gabriela se generó una relación intensa. Fue bueno de todas maneras verla ahí en el rondar de los chiquitos también, de los hijos que tienen ambos. Y nada, me parecieron personas súper valiosas que están ocupando el lugar de, digamos, creo que Gabriela lo dice en algún segmento de la entrevista que le hicimos, no todos aquí podemos decir, algunos porque no conocen el idioma, uh-huh. Apenas saben hablar, casi no van a la escuela, si van solo a la primaria. Apenas saben hablar español. Claro. Hablan wichí. Exacto. Entonces son pocos los que pueden tomar el rol de voceros y de denuncia. Y evidentemente Agustín y ahora también Gabriela lo están haciendo. ¿Con qué se encontraron el momento de llegar justamente allí a Juárez y empezar a charlar con la gente, estar por ahí? ¿Cuáles fueron las trabas que empezaron a encontrar en esa investigación periodística y en ese diálogo humano también? ¿No? Iría más atrás. Nos bajamos del avión y habíamos tomado la precaución, creo que fue una buena decisión, como teníamos nada más que 3 días, de rentar un auto para poder hacer todo mucho más rápido y no tener, digamos que, depender de los tiempos del transporte público. Cuando nosotros bajamos y nada, habíamos coordinado un poco la idea de no sacar la cámara en ese lugar porque sabíamos que iba a llamar la atención, pero Ana no pudo con su genio y prendió la cámara y quiso hacer unas tomas del aeroparque y rápidamente sucedió que alguien, que un laburante del aeropuerto nos dijo, perdón, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, ¿ustedes de qué partido son? Mirá la pregunta, ¿ustedes de qué partido son? No, de ninguno, ¿por qué? No, porque yo les cuento, esta es una provincia básicamente peronista. Yo soy radical, pero esta es una provincia básicamente peronista. Y acá no se pueden hacer esas cosas. Ustedes no pueden prender la cámara y filmar en cualquier lado, filmen desde, no sé, si están en un transporte público, del transporte público, si están en un auto, de dentro del auto, pero traten de cuidarse. En el transcurrir de los días, lo entendimos como un... Y si los para la policía y les dice algo, no le discutan, porque tienen todas las de perder. Ellos siempre ganan, siempre ganan. Lo sentimos como una advertencia de alguien que se había puesto de nuestro lado por un rato, ¿no? La verdad es que con todo lo que pasó en el medio, cuando nos fuimos, nos terminamos preguntando si ese tipo en realidad no era parte del mecanismo de amenaza y de coacción y de situación de meter miedo. Después lo que pasó en el medio fueron varias cosas. La primera es que cuando nos fuimos, estuvimos todo un día en Ingeniero Juárez y habíamos pensado en claramente decir, este día tocamos y nos vamos a otro lugar. Y nos íbamos para Las Lomitas, que son unos 200 kilómetros. Y cuando nos fuimos, pasó algo que Gabriela Torres, la esposa de Santillán, nos cuenta en un audio que quiero que compartamos ahora. Esto es muy cortito, igual. Es primicia de la tribu, no lo decimos ni en la retaguardia todavía. Lo vamos a hacer esta noche, seguro, con mayor profundidad. Pero nosotros la dejamos a Gabriela en su lugar de trabajo, que es un hotel de Ingeniero Juárez, donde hace trabajos de limpieza, y parece que pasó algo después. Espero que usted ya estén muy lejos de Juárez, porque recién vino la policía acá donde yo trabajo preguntando por usted y preguntaron si ustedes estaban quedando acá en el hotel. Espero que ustedes estén lejos, así lleguen bien. Bueno, la policía preguntando directamente por ustedes, si habían pasado por ahí y amedrentando además a Gabriela, ¿no? No, y además amenazando a la dueña del hotel, claro. le preguntaron si había gente de afuera alojada en el hotel. Nosotros no estábamos parando ahí, pero como vieron que dejamos a Gabriela y nos estaban siguiendo todo el tiempo, pensaron que nos alojábamos en ese hotel. La dueña le dijo que no, le pidieron el libro de huéspedes, en el que obviamente no estábamos, con lo que no le creyeron y le dijeron: tené cuidado con las personas que alojas en tu hotel porque vas a tener problemas. Cabe aclarar que esta mujer estuvo detenida 9 días también, la dueña del hotel, que emplea a Gabriela, solo por emplear a Gabriela, ¿no? Y cuando la detuvieron, además la amenazaron una vez más, ¿no? Con la idea de que si seguía empleando matacos iba a seguir entrando presa. Un par de horas después de eso, sin que nosotros todavía supiéramos lo que había pasado en Ingeniero Juárez, porque no había señal para recibir el mensaje de Gabriela, yo desobedecí una... Bueno, ¿qué va a hacer? Somos desobedientes. Eugenio le pone cara. Le pone cara, Fernando. Yo fui obediente y no me conecté. Pero en el tren de poder tener rápido el material en Buenos Aires, dije, me conecto 15 minutos, cosa que compañeros que trabajan en técnica nos habían dicho que no hiciéramos, porque era una forma de captar la señal del teléfono, conectarse al Wi-Fi del hotel, por ejemplo, que fue lo que yo hice para poder mandar algunos audios que salieron el miércoles a la noche en la radio. Así que la misión periodística estuvo. Claro, estuvo hecha. Pero más importante en la vida de Fer. El teléfono se volvió loco, empezó a hacer cosas solo, se cambiaron los colores. Y a los 5 o 10 minutos nos golpearon la puerta y... yo abrí sin preguntar. En la puerta, en la habitación del hotel. En nuestra habitación, digamos, de 50 habitaciones, en la habitación 15, que era la que estábamos nosotros. Yo abrí porque en realidad la estábamos esperando a Ana, y entonces abrí sin preguntar porque pensé que era Ana. Y no era Ana, era un señor que dudó mucho qué me decía, medio que se rió y me salió con un guión muy berreta de película yankee de si queríamos comprar algún campo, porque muchas veces viene la gente acá a comprar campos y entonces me empieza como a sacar información o a intentar sacar información. Ustedes son de Formosa Capital, ¿no? O son de Buenos Aires. Y así, todo como ganando tiempo. Lo que suponemos es que llegaron a través de la señal de capturada del teléfono, porque además si hubieran preguntado en la conserjería del hotel, como habían hecho ya en Ingeniero Juárez, quizás tenían mucho más cerca la habitación en la que estaba nuestra compañera que la habitación en la que estábamos nosotros. Así que suponemos que utilizaron la señal del teléfono para eso. Aún sin saber lo que había pasado en Ingeniero Juárez, obviamente nos resultó sumamente sospechoso. El tipo me ofrecía dejarme un número para que lo llamáramos para comprar el campo. Yo primero le había dicho que no. Y después tuve un momento de claridad y dije, bueno, ¿sabes qué? Dame el teléfono porque si a alguien le interesa en Buenos Aires, te lo mandamos para que te compre el campo. Tomé nota del teléfono, llamamos y es un teléfono inexistente. Y bueno, y a partir de ahí y antes, lo que se vio es... todo el tiempo presencia policial. Nosotros estábamos esperando que nos pararan. No nos pararon nunca, jamás, pero estaban todo el tiempo ahí, haciéndose notar, ¿no? Para que los viéramos, para intimidar. Salvo cuando se nos quedó el auto sin batería, que estuvimos un par de horas tratando de que arrancara y no rondaba la policía. Cuando hubiéramos necesitado ayuda, que nos quedamos sin batería en el barrio viejo donde vive la familia de Santillán, no estaban. Iban precavidos por lo que cuentan, sabían de algunas cosas, pero ¿les sorprendió también ver este nivel de vida y esta manera de persecución en Formosa? Sí, nos sorprendió porque está también muy naturalizado incluso por los militantes populares. Esta cosa de, que también nos pasaría a nosotros si viviéramos allí, ¿no? Sin duda, digo, no es un cargo. Cuídate. Claro, ¿no? Para como que para sobrevivir en ese ambiente, digamos, hay cosas que tenés que negar, hay cosas que tenés que naturalizar y hay cosas que si estás comprometido, denuncias. Nosotros terminamos de dar la importancia a este asunto de la secuencia que vivimos cuando justamente al comentársela a varios compañeros y compañeras de Formosa con los que estábamos enlazados allá, nos dijeron, no, esperen, esto ha pasado a algunos límites, e incluso proponían presentar habeas corpus preventivos, y a partir de ahí nos pidieron que estuviéramos con alguno de ellos todo el tiempo, porque como ellos se conocen todos, que alguien más que nosotros que alguien nos acompañara todo el tiempo. Muchas gracias por venir aquí a contar todo esto y sobre todo todo lo que fueron a hacer allá y tratar de darle visibilidad a la situación de las comunidades huichís por allá, a la situación particular de Agustín Santillán. Recomendar, por supuesto, La Retaguardia. Allí van a poder ver las crónicas, los materiales y seguir escuchando un montón de contenidos. Así que, María Eugenia Otero, Fernando Tevele, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por abrirle la puerta a Oral y Público. Cada madrugada. Alguien nos dijo el otro día que escuchaba... yo los escucho a las 6 de la mañana. Yo me olvidé que era el horario que ustedes habían puesto. Digo, no... te estás equivocando de programa. No, no, yo los escucho a las 6 de la mañana, los escucho en La Tribu. Sí, claro. Escuchar Oral y Público a las 6 de la mañana, la verdad es que es un acto militante que agradecemos. Está afuera Norman con un pseudo contrato que estamos empezando a pensar de formatos pequeños de Oral y Público dentro de La Mar en Coche. No sé, no sé. Todo está por verse. Todo está por verse. 11 de la mañana, falta una hora para La Mar en Coche. Que dé el pase a Sándwich. Nosotros nos vamos a la tanda y enseguida, como cada miércoles, Saneli.